Muy bien, ya han pasado unas lindas canciones en este mediodía, Sangucheril. Tenemos a nuestros columnistas de todos los lunes, esas columnas que nos hacen fuertes, Strongers, y también otras voces y otras orejas, ¿por qué no? Ya somos 8 orejas aquí dentro del estudio. Impresionante cantidad, el infinito. Nos vamos rumbo a Marte también, seguramente. Con un poco menos de plata, ¿no? ¿Te irías a Marte? Me iría a amar. No sé si iré a Marte, porque me parece romántico, que... ¿no? Estoy romántico, estoy agradecido de la vida. Realmente he pensado cuando venía para acá, qué lindo que es poder levantarte. Hoy, por ejemplo, tenía mono de sanguchitos de bizcochitos de grasa. Fui, compré unos y me tomé unos mates antes de salir y dije, cosas simples de la vida que te alegran, así que bueno. Muy bien, muy bien. ¿Qué ha traído para hoy, compañero? Para hoy tenemos... Estamos hablando con Cristian Estrella. Nadie te reconoce todavía, pero en cualquier momento va a ser como Víctor Hugo, que dice dos palabras y ya sabemos que es Cristian Estrella con su Amor Disco, ¿verdad? Mis acreedores me reconocen. Che, bueno, hoy tenemos música muy especial. Afectivamente la voy a presentar porque es de un antiguo compañero de banda. Hablo de Leandro Rossi, que tiene su proyecto Leandro y los Ninjas. Uh-huh. Antiguamente, o por lo menos ahora en stand-by, con Anetol del Monte. Así que bueno, vamos a descubrir un poco su canción rioplatense con tintes de rock, en un disco muy bueno que se llama Hombre Perro, dedicado en tributo a su perro Mateo, con el cual salía a pasear por las calles del Abasto. Bien, y al lado del señor Estrella lo tenemos al señor Tino. Tino de Contracorriente, ¿cómo dice que le va? ¿Cómo anda la gente? Bien, perfectos, muy contentos porque hoy tenemos una visita que estamos muy orgullosos de haberla traído aquí. Uh-huh. Ella es Laura Patrón, de la red de exportadores de Bahir Sport, y que nos va a contar un poco de los programas de financiamiento público que existen para los emprendedores, algo que muchos desconocen y necesitan. Así que tenemos una persona indicada que nos va a tirar líneas de cómo... ¿Viste? Mecanismos, cositas, tips. Así que todos los emprendedores que nos están escuchando, que nos escriben, que nos piden los audios. Así que saludo para todos ellos. Que estén atentos porque vamos a hablar de plata. Necesito la cajita con sedas. ¿Usted está en eso? Le podemos preguntar, por ejemplo. No tenemos ningún plan de acción, nada todavía. Todavía nada, pero está todo ahí. Está la idea y hay que... Está en la parte de germinación, ¿viste? ¿Cómo es esto? Germina. Nos falta el inversor o la inversora nada más. Y bueno, ahora con los que nos cuente Laura, quizás, ¿viste? El Estado Nacional le escucha a Cristina, le gusta la idea, se quiere relajar un poquito y mete plata en esto. Estamos armando algo para el 7 de junio. Dentro de 2 sábados, aquí en el Bar de la Tribu, se está armando la Unión de Artes Combinadas, que va a contar con... Va a contar con indumentaria, va a contar con accesorios, va a contar con gente que lee cositas hermosas, poesías. ¿Qué más vamos a tener? Flora. Una charla Flora de Viento sobre Montaña también va a trasladar sus conocimientos. ¿Qué más? Ahora no tengo el recuerdo. Pau, que está escuchando, la tiene más clara porque es la que está manejando toda la parte organizativa, pero tenemos muchas cosas y se viene lindo porque, chicos, los sábados en la tribu, genial. O sea, el bar lo tenemos ahí, al number one haciéndonos los sanguchitos. Sanguchitos, hasta ahí llego. Así que bueno, nada, contento. Está abierta la convocatoria, entonces ya vamos a linkear cuando esté tu columna ahí los contactos para quien se quiera sumar o la que se quiera sumar. Y nosotros seguimos. ¿Algo en el tintero, Cristian? No, un muy buen fin de semana. El día viernes hicimos la primera transmisión. ¿Qué pasó con la transmisión? Yo algo vi en vivo y en directo a través de un Google algo, ¿no? Estaba transmitiendo el show en vivo. ¿De quién? Como parte de un taller que estamos tomando con Radio Rueda en Estudio Urbano, que hay que decir que en esta ocasión han trabajado realmente muy bien, nos permitieron tomar la transmisión y embeberla en nuestra página web, así que estuvimos un poco filmando, un poco haciendo switch de cámaras en un lugar precioso como es el Teatro Dan Buenos Aires, que realmente no lo conocía, tiene una acústica espectacular, sonó muy bien. Estuvieron los Monos de la China, Hul Hochman y Las Moiras, que para mí fue una gran sorpresa, un chico de 21 años con un talento impresionante y la banda de él también increíble. Y cerró Paula Mafia y su nuevo proyecto Orgía, que también estuvo buenísimo y la verdad que fue un placer poder participar de esa experiencia y además compartirla a través de la red, ¿no? Técnicamente funcionó todo. Funcionó todo y además, si vieras con qué se hizo, realmente es muy ingenio argentino, ¿viste? Uh-huh. Porque con muy poca tecnología, o con una tecnología que habitualmente no se usa para estas cosas, se logra poder hacerlo sin tener que invertir tanta plata. Y con las ganas. Con las ganas. Es el gen argentino, me parece que en el mundo, a los diseñadores siempre nos dicen eso, como que hay algo que tenemos nosotros que quizás en Europa no está, porque en Europa lo tienen todo resuelto, tienen guita y no piensan. Nosotros nos quemamos mucho la cabeza para hacer cosas y que salgan realmente bien. Salen. Y son grandes conquistas además cuando suceden. A full. Muy bien, señorita. Ganas de despegar y arrancar con este sándwich a degustarlo que ya se está armando. ¡Qué rico! ¡El sándwich! Esto pasa en La Tribu. Programa Cazadores de Tornados. Entrevista Rosario Blefari, cantante, actriz, escritora. Si mis padres hubieran sabido lo que yo estaba haciendo, hubiera visto, se querían matar, porque yo lo pienso incluso ahora que soy madre. Y digo, chao, cosas re peligrosas, como meterse en una casa. Esto pasa en La Tribu. 88.7. Prohibido escuchar La Tribu. Prohibido ser joven. Sándwiches. Un apriete colectivo entre dos panes. Amardiscos. Saciamo l'appetito con nuova musica hasta reventarlo parlante. Le tomamos del gustito a lo nuevo sonido. Amordesco. Cristian Estrella te convida a un nuevo platillo de la musica recién salido de la cocina dell'arte. Con Cristian Estrella, estamos hablando de ninjas y de Leandro, ¿verdad? Es así, tenemos la música de Leandro y los ninjas. Previamente a la conformación de este proyecto, Leandro desarrolló lo que fue Anetol del Monte con dos discos, Tras la Sierra y Fabula, Simula, Estimula. Banda con la que tocó en Argentina, Uruguay y Brasil. Además, guitarrista de Alfonso Barbieri y Sol Pereira. Se define como un productor y docente. Y, antes que nada, un remador, un trabajador, según le contó a Telam. Presenta este primer disco solista, Hombre Perro, música para viajar, soñar y cantar, que de alguna forma traduce su recorrido por las calles del Abasto, como les comentaba al principio, donde vivió mientras componía estos temas. Un disco tributado hacia su perro labrador Mateo, con el que justamente caminó mucho y en un punto hasta se llegó a mimetizar. Por eso lo de Hombre Perro. Se nutre de estas composiciones que tienen que ver con el impas, como decíamos, de Anetol del Monte. Son canciones personales, surgidas de toda una época de muchos cambios. Y tiene muchos invitados el disco. Por ejemplo, mirá, empezamos con Palo Pandolfo. Ajá. Ya con Tutti. Alfonso Barbieri también, Jaque Falvi, Jimena López Chaplin, Majo Gutiérrez, Norberto Rossi, Bel Gutiérrez, Ramón de la Vega, Leandro Aspiz y Fernando Manacero. Todos ellos involucrados en esta producción de Leandro y los Ninjas. Escuchemos ya, por favor, quiero saborear este Amor Discos. Dale. Bueno, el nombre del grupo es Leandro y los Ninjas y decidí ponerle ese nombre ya que es un proyecto de canciones propias mías y la banda que me acompaña le puse el nombre de los Ninjas ya que tienen casi la disciplina y la actitud casi de unos ninjas. En la banda somos Leandro Rossi, voz y guitarra y composiciones, Federico Sainz en la guitarra eléctrica y los coros, Leandro Pasos en la batería y el octapad y Claudio Alejandro Rodríguez en el bajo. Tanto Claudio Alejandro como Leandro Paso son muchachos que tienen mucha actividad actualmente en la escena. Leandro tiene muchos grupos, Corobá, el Conventillo Espacial. Claudio toca con Alfonso Barbieri, con Jimena López Chaplin. Y bueno, Fede Sainz es un amigo de toda la vida con el cual hemos compartido, creo yo, nuestra primera banda, No Más Bellotas, quien también estaba el gran Cristian Estrella en la batería. Bueno, tuvo muchas bandas en el pasado, pero no recuerdo porque eran de cambiar muchos nombres y algunos nombres muy difíciles. Bueno, la banda tiene ya unos 2 años y medio. Somos todos de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, la inspiración para componer realmente es como una... Es como ya un ejercicio, es un ejercicio ya para mí, es como un oficio del cual vengo haciendo canciones desde hace muchísimos años y prácticamente practico el ejercicio de hacer canciones, que hay años o meses en donde estoy mucho más prolífero y en otros en donde me guardo un poco y la inspiración la voy buscando tal vez caminando por la calle, haciendo básicamente cosas cotidianas. Bueno, muchos recuerdos imborrables tengo con la música, pero la gran mayoría siempre están relacionados en el escenario, desde shows muy chiquititos a shows grandes, en donde siempre la complicidad con la banda es un juego que para mí es imborrable y siempre va a estar en mis recuerdos. La música que no puedo parar de escuchar es la verdad que muy diversa. Es una gran mixtura y últimamente tal vez estoy escuchando, así como estoy escuchando mucha música latinoamericana, tampoco puedo parar de escuchar no puedo dejar de escuchar la música británica, el Britpop y bueno, las bandas viejas inglesas. Bueno, a nosotros hay que escucharnos porque todo músico que hace música merece ser escuchado ante todo. Y bueno, y en base a lo que nosotros transmitimos con las canciones, creo que es lo que hace el gancho de la cuestión. Si hay algo para destacar de la banda es el sonido, los planos, los matices. Creo que tenemos un sonido casi acústico, si bien tenemos algunos instrumentos amplificados. Intentamos respetar mucho lo que es el volumen y hacer una música agradable y acorde al momento. Imaginar cuántas veces le dijeron anda a trabajar, que sortear. Siempre entre los sueños y los deseos que me gustaría cumplir están es seguir tocando hasta que me muera. Bueno, nuestro proyecto más reciente es la edición de Hombre Perro. Es nuestro primer disco como banda de Leandro y los Ninjas. Nace de una parva de canciones que yo tenía. Al cual decido en primer lugar convocar a la banda que fueron Claudio y Leandro y después una vez que las canciones empezaron a tomar color y ya teníamos un número grande de canciones, convocar a Eduardo Bazán y Alfonso Barbieri para que colaboren conmigo en la producción para elegir los temas, las canciones y después de ahí empezar a grabar el disco que se grabó aquí en mi casa, aquí en mi estudio. Y bueno, fue una experiencia muy entretenida y siempre muy placentera. Invitamos a, también a amigos a que canten, a Pablo Pandolfo, a Jimena López Chaplin, a Jake Felby en los violines. Bueno, también está Norberto Rossi, que es más que un además de un amigo, es mi padre y también canta una canción. También están las hermanas Gutiérrez, Majo y Bel, que metieron sus voces angelicales. Las presentaciones en vivo nuestras son tratar de hacerlo más parecido al disco, no pasarse de rosca con eso y bueno, respetar mucho el audio y la intención de las canciones, ya que si bien es una banda, tienen un color y un aire de un, digamos, de una sola persona, que es lo que los componen, obviamente que después los músicos son los que le dan su aporte y su toque. Lo que es natural en él florecerá. ¿Grabaste un disco o estás en eso? amordiscosradio@gmail.com. Descubrimos los nuevos sabores de la canción. Vamos a escuchar Mentirosa, el primer tema del disco. Vamos a trabajar. trabajar en algo que no nos haga tan mal. Nací con manos para crear y no para manipular algo que solo a vos te convenga. Yo no soy bomba para explotar. Bueno, tenemos una página de Facebook que es Leandro y los Ninjas y un Bandcamp que también es Leandro y los Ninjas. Nos pueden buscar ahí o pueden buscarnos por YouTube, que hay cualquier cantidad de videos. Y bueno, mucha suerte para todos y estamos de gira en Radio Rueda. Amor Discos. Escucha las entregas completas de la audiocápsula de radiorueda.com.ar. Amor Discos, hasta empacharnos de nueva música. Muy bien, a Cristian Estrella nos trajo su Amordisco del día de la fecha. Estamos dentro de Sándwich y Amordisco, aparte de pertenecer a Sándwich, pertenece a Radio Rueda. Toda esta explicación, porque más de que uno me preguntó cómo es lo de Amordisco, cómo es lo de Radio Rueda, qué es Sándwich. Sándwich es el programa, primero. Sándwich es el programa, Amordiscos es la sección que nos trae Cristian Estrella, que es el alma mater de Radio Rueda, una radio online a la cual recomendamos radiorueda.com.ar. Y además, una noticia del día de hoy, de hace minutos, Amordiscos va a salir en el desierto de Hermosillo, en Sonora, en México también, ¿eh? Así que muy prontito estamos ahí en el aire de las ondas mexicanas. Muy bien, muchísimas gracias, Cristian. ¿Te quedó algo para decir? ¿Alguito más? Sí, como siempre, insistir a los músicos, músicas, a la gente que está haciendo arte musical, a que se contacten con amordiscosradio@gmail.com y también amordiscosradio en Facebook. Queremos sus me gustas también, son importantes. Ahí vamos pegando siempre novedades, incluso de los propios músicos que fueron pasando por cada una de estas tres entregas hasta la fecha. Uh-huh. Así que bueno, sean todos bienvenidos a darse a conocer. Hay espacio para todos. ¿Vos cómo emprendedor, ¿la paraste acá en el pasillo a la señorita que vino a, sí, a darnos consejos? A Laura Patrón, sí. A Laura Patrón. Le preguntaste varias cosas, bien. Sí, sí, sí. Ya tenemos su correo, le vamos a mandar ahí un poco de data para que nos asesore. Muy bien, Mary. Yo tengo todo anotado, así que también estaremos ahí presentes con Contracorriente y dándonos los gustos con Amordiscos. Muchísimas gracias, Cristian. Estrellas, Estrella, Amordisco en Facebook o RadioRueda.com.ar. Así es. Están en la sintonía de su programa Secretos y Misterios de la Selva. Sean bienvenidos.